Fue una delegación de la CTA con participación, bueno, vos señalaste recién, del SUTEBA, de compañeros que representan ATE en la CTA de los Trabajadores y el Frente Barrial principalmente. Y compañeros que representan también la Secretaría de Juventud, compañeros que en estos momentos además están desarrollando trabajos solidarios en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la dimensión mayor de la discusión, del debate que tuvimos con el Cuervo Larroque, que además nos recibió, la verdad, muy amablemente, con mucha empatía, pero además con una comunicación que demostraba que estábamos hablando de los mismos objetivos. Principalmente la discusión fue acerca de cómo lograr que los alimentos lleguen a toda la familia. Ajá. Por eso, en eso vimos el tema del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, y los comedores que están sosteniendo, que está sosteniendo el Frente Barrial. Justamente ahí venía la pregunta, porque en un momento de tu alocución dijiste principalmente el Frente Barrial, porque tiene que ver un poco la discusión, cuando decimos discusión, que se entienda el sentido de la palabra, ¿no? Tenía que ver con la cuestión territorial. Sí. En estos momentos en que en los barrios hay un trabajo impresionante de todas las organizaciones sociales y muy sostenido desde el Frente Barrial de la CTA, entendemos que es un trabajo que además nos tiene que servir no solamente como un esto, ¿no?, la expresión solidaria de un sector de nuestro pueblo que está atendiendo ante la crisis económica que ya teníamos, la profundización de la misma a través de la cuarentena necesaria por esta pandemia, la necesidad de establecer también formas organizativas que posibiliten dar respuesta a todas las necesidades que hoy se tienen en los barrios. Incluso esto de estar saliendo con el programa Detectar, muchos compañeros y compañeras que están colaborando en los distintos municipios, todo el trabajo que se está haciendo de generar mayor conciencia alrededor de la necesidad de cuidarnos en estos momentos, dentro de nuestras casas, en el barrio. Bueno, todo esto que tiene que ser un trabajo muy fuerte, es un trabajo territorial donde además tenemos que ir visibilizando las diferencias políticas que hemos tenido con la gestión anterior y con la propuesta que tiene ahora Alberto Fernández y Axel Kicillof de fortalecer el Estado a través, además, de señales muy importantes como es haber vuelto a tener el Ministerio de Salud, tanto a nivel provincial como nacional. Parece un dato que, de acuerdo a lo que estás manifestando, es fundamental. Sí, por eso nos parece que esto, que además haberse jerarquizado nuevamente el área de la salud en un ministerio, fue antes de que se anunciara la pandemia, o sea que es una política que se viene a instalar con el Frente de Todos nuevamente, y bueno, necesitamos seguir trabajando en esto para que no nos volvamos a equivocar, ¿no? Y me parece que hoy el tema de cuidarnos es lo que también extiende lazos solidarios en todos los barrios y tenemos que seguir profundizando esto con un armado territorial donde en muchos lugares se está expresando a través de mesas de gestiones barriales, reuniones de las distintas organizaciones sociales en los territorios. Bueno, todo esto que estamos haciendo nos parece que es fundamental seguir fortaleciéndolo aún después de la pandemia. ¿Hay una demanda tal que hace difícil llegar a todos lados, senadora, de acuerdo a su experiencia incluso en el territorio? Hay una demanda tal que hace difícil, seguro, pero además hay un estado arrasado que también es difícil, así que de esto tenemos que discutir. Cuando se habla de Vicentín, pareciera ser que no se está entendiendo lo que hoy está decidiendo el Gobierno Nacional, que es seguir sosteniendo esa empresa y sostener los trabajos, los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa y empezar a analizar políticas que aseguren la autonomía alimentaria. Hacia ahí iba, porque también tenemos entendido, nosotros compartimos en algún punto los puntos más salientes de la reunión, de acuerdo a la a la información a la que pudimos acceder a partir de algunos protagonistas, incluso un dirigente de Cañuelas que participó, sobre los alcances de la misma. Y tenemos entendido que en este caso estás trabajando sobre un proyecto para justamente discutir en el marco de la provincia de Buenos Aires sobre soberanía alimentaria. ¿En qué consiste eso? Estoy trabajando, es más, me agarrás con las manos en la masa, haciendo algunas correcciones en lo que todavía es un borrador, todavía no lo presentamos, pero sí, un proyecto de ley de reparación histórica de la agricultura familiar. ¿En qué consistiría básicamente? Bueno, darle relevancia y además comprometer al Estado en todo lo que es el fortalecimiento, el reconocimiento y el fortalecimiento de la agricultura familiar, y en esto desde que de todo lo que significa generar un consejo para discutir, definir políticas en ese sentido, reconocer la agricultura familiar y también todo lo que puede ser generar mayor valor de las producciones de la agricultura familiar, sostener la posibilidad de generar las viviendas para que no se produzca el desarraigo y trabajar para que esos sectores de agricultura familiar puedan acceder a todos los servicios necesarios y puedan acceder a todas las necesidades que permitan la mejor producción. Vamos, pospandemia, algunos, digamos, analistas decían que el mundo iba para ese lado y que en todo caso la pandemia viene a acelerar ese proceso al margen de otros múltiples factores, ¿no? Pero vamos hacia un mundo, o por lo menos hacia una región, y todo indica eso, que tiene que ver un poco con el cooperativismo, con estos perfiles de economía popular, agricultura familiar, digamos, todo planteado en términos colectivos y plurales. Y todavía no podemos definir, pero hay un sector de la sociedad que entiende que eso es lo que se tiene que producir, ¿no? Digo porque no va a ser automático ni mágico las modificaciones que tengamos desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo productivo. Y tenemos que empezar a mirar estas cuestiones que hoy están en debate porque estamos con una sociedad absolutamente al desnudo que nos muestra las inequidades y nos muestra las dificultades que seguimos sosteniendo y que se necesitan modificar. Pero además cuando hablamos de, cuando se pronuncia el término de autonomía alimentaria, nosotros tenemos que ver qué es lo que se produce en nuestro país. La mayoría de la producción es la soja, y la verdad que comemos poca soja. Significa entonces que tenemos que ir viendo cómo se fomentan otras producciones que son las que después nos pueden asegurar y garantizar el alimento. Me parece que este es también un área que tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir debatiendo y, por supuesto, jerarquizar y dar herramientas al Estado para que esto se pueda, estas transformaciones se puedan ir dando. Estamos dialogando con la senadora provincial María Reigada. Una de las últimas, este bosquejo que incluso estás trabajando ahora, ¿ya fue compartido, fue discutido dentro de los parámetros y el marco que hoy se puede, que tiene que ver con charlas vía Zoom, telefónicas y demás, con algún par del Senado, para justamente empezar a trabajar ya en el detalle y hacer la presentación formal? No, todavía estamos preparándonos para la semana que viene. A ver, lo hemos anunciado, Paco Durañón está presentando otros proyectos que tienen también alguna referencia en todo lo que acabamos de hablar. Vamos a trabajar juntos, quizás son dos proyectos distintos o quizás se pueda consensuar en uno solo, eso lo tenemos que terminar de definir. Pero además estoy preparando para la semana que viene una reunión, como vos decís, así con Zoom, teletrabajo, digamos, para que esto lo conozcan desde organizaciones que representan a pueblos originarios, como organizaciones que están relacionados con justamente la agricultura familiar, con la agroecología, bueno, seguir enriqueciendo el proyecto con el aporte de todos y todas. Qué importante esto, ¿no? La mirada desde el Ministerio de Género también quiero que se produzca, bueno, ir trabajando esto. Qué importante esto de que yo recuerdo en otro pasaje, ¿no?, de la historia contemporánea, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue tan relevante en la historia, un quiebre ahí en la historia, pero al margen de eso, la importancia que tuvo o que tienen las cosas cuando la sociedad, los diferentes actores de la sociedad se hacen parte y se sienten parte de un proyecto. Es un poco también la idea, al margen de nutrirlo, al margen de nutrirlo y la importancia que tiene de los aportes que estás marcando de estos sectores, también de compartirlo, ¿no? Me parece que en términos simbólicos y concretos también es importante, es un paso adelante. Y esa va a ser mi impronta de trabajo, no puedo hacerlo de otra manera. Vengo de la construcción de un sindicato, vengo de la construcción de una central de trabajadores, vengo de la construcción del Frente Barrial. Todos los proyectos que estoy presentando los discuto y los analizo con quienes están involucrados en la temática. Hoy tengo una reunión con la UCEF, ya tuve una reunión con el SUTEBA para ver un proyecto de financiamiento para infraestructura escolar. Estoy trabajando con organizaciones que pertenecen a quienes impulsaron la ley 14.449, alguna reforma que es necesaria, y me parece que esa es la mejor forma de, sobre todo con las condiciones que tenemos hoy en el Senado. Somos oficialismo, pero somos minoría, por lo tanto tenemos que tejer alrededor del Senado, afuera del Senado, el mayor consenso de los proyectos que presentemos para que no nos los traben. Para que tenga eso músculo en términos políticos. Exactamente.